seguimos, claro que seguimos. Suena la fiesta del sábado para ustedes, la única, la auténtica, la verdadera Hoja en Blanco. Y las palmas arriba. Quiero ver. ¡Hey! ¡Hey! Imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca imaginé contarse llevar ese viaje, aquellas ilusiones que de niño nos curamos. Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje. Hiciste consolar y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué seguía de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvía. Llorando de la espalda no lo supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Pues le pregunté a la luna, le dio la espalda e intentó cruzarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que me amaste. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ven, sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños vengan contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños vengan contigo. Decirte que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos. Entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche. Lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Me recuerdo que vuelves a los besos de otro. Me pregunto si aún esperas algo de mi vida. Si en tu memoria vibra que el amor de tantos años. El hombre que siempre te ha querido desde niño. Y llora porque el amor de su vida se ha pasado. Qué triste ver que un tren se aleja. Que le lleva lo mejor de tu vida. Y el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta y se lee la hiera en Hoja en Blanco. Pues en tu vida nunca supe nada. Como preguntas es que aún te amo. Y vuela, vuela por otro rumbo. Te sueña, sueña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños te irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños te irán contigo. Y las palmas arriba y ahora sí.